¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito, fin de semana, pasado por otro frente frío, bajando la temperatura, pero bueno, a disfrutar. Ya vamos a la última etapa de este invierno aquí en nuestra linda Mérida. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted con una linda conversación que a todos nos va a ayudar y nos va a ayudar a reflexionar. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, transmitiendo para todo el estado de Yucatán, allá en la cabina de la radio. Víctor Tun en el control operativo y técnico de este programa. Nosotros estamos a través de nuestro estudio virtual de Fórmula de los Negocios, a través de la plataforma Zoom, transmitiendo para ustedes. Esta es la versión número 4217 de Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos y me acompaña para la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues esperando que tengan sus planes para este pues lindo fin de semana, esperando que primeramente estén saludables más que nada. A fin de cuentas, con esta pandemia pues hay que cuidarse y con estos fríos y humedad en Yucatán pues tiende a haber pues ahí los catarros, andar pues después de bañarse con el pelo mojado, puede darte allá una infección de garganta, etcétera. Y pues a esto le agregamos la Sí, pandemia y es un problema. un COVID Sí, y te puede dar de repente cualquiera. un COVID, que lo confundas. En fin, hay que cuidarse, así que pues que sus planes incluyan, pues primero, cuidarse de salud y segundo, pues bueno, pasarla bien y disfrutar a la familia en las medidas que se pueda, ya sabe, guardando su sana distancia. Totalmente de acuerdo y gracias. Antes de continuar con la de seguir o iniciar con la conversación de esta tarde, déjeme darle un anuncio de nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estos cuantos nocturnos que cada año celebra la universidad en el marco de las celebraciones por el centenario de nuestra universidad y el Día Internacional de la Lengua Materna. Invitamos al recital literario musical Ak Abil Kai. Ya lo hemos, cada año lo anunciamos. Y bueno, pues muchas felicidades a la Universidad Autónoma de Yucatán por estos cantos nocturnos. Esperanza y alegría, que es que en maya, Alab o Alay Yetel Ki y Maka o Alaj. Disculpe mi pronunciación en el maya, pero pues. Pero ahí tiene usted, mire la participación de el quinteto de cuerda Gustavo Ríos, del doctor Russell Montañez Coronado, Mariana Echeverría, soprano solista, compañía de danza regional Yucatán en Movimiento, director Audrey Ramírez Scholl, María Elisa Chavarrea, Chim Waldernein Villegas Carrillo, poeta y cantautores en lengua maya. Marién Gabriel, Coordinación General. Este evento es en beneficio a los proyectos sociales de la universidad. Tienen donativos, los boletos en las oficinas de la FUADI, ex Facultad de Ciencias y Antropologías, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, que están allá ubicados en la calle 77, número 455. L por 41 y 43, Colonia Centro. Mire, para más informes, favor de escribir a proyectos.sociales@correo.uadi.mx o al celular WhatsApp 9995-515270. Este evento se va a llevar a cabo el lunes 21 de febrero, a las 8 de la noche en el Teatro José Peón Contreras, así es de que no se lo puede perder, es un espectáculo formidable estos cantos nocturnos. Ak Abil Kai, en el marco de las celebraciones por el centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, ahora sí, Laura, el tema de hoy es algo inspirador que pues nos debe de motivar para nos debe de motivar para pues este arranque de año, estas condiciones en las que estamos, esta crisis, debemos de entender que la comunicación efectiva comienza con este paso radical que nos comenta aquí este coach Scott Bradley de Entrepreneur. Comienza a ser escuchado y deja de perder oportunidades. Comienza a ser escuchado. Yo diría que comienza a A escuchar escuchar, primero, ¿no? claro. Digo, Definitivamente, ese usted es lo tiene un. al revés aquí, Yo creo que perdón, sí. pero comienza a ser escuchado y deja de perder oportunidades, pues definitivamente cualquier pérdida de oportunidades porque no escuchamos. Es correcto, Y ¿no? cuando a nosotros no nos escuchan es porque nosotros no escuchamos. Entonces, yo creo que al revés, pero bueno, vamos a ver cómo se Bueno, desarrolla aquí a el tema. ver, vayamos desmenuzando una conversación. Tradicionalmente una conversación en los negocios. Vamos a suponer que tú quieres vender algo. Estás enfrente de tu prospecto y empieza la conversación. Lo primero que hacemos, que intentamos hacer es convencer a otra persona de lo que nosotros vendemos. Nunca o casi nunca arrancamos indagando qué le podemos ofrecer a la otra persona, Aquí, ¿no? mira. Digo, una conversación normal empieza así. Una conversación en la oficina. Cuando usted ve venir, está usted sentado en su oficina con la puerta abierta y ve que se acerca Juanito. ¿Qué es lo primero que hace usted? Ay, ahí viene Juanito. Ay, ya, otra vez me va a pedir aumento de sueldo. O sea, no escuchamos. Juzgamos inmediatamente y automáticamente. ¿O no es así, Laura? Sí, totalmente. Digo, es pues no sé, es la costumbre, generalmente eso hacemos, ¿no? Así es, Robert. Generalmente eso es lo que hacemos. Sin embargo, mira, aquí te respondo porque aquí ya lo aclara en el artículo. Dice, como resultado, es fácil caer en un estado robótico, que es lo que aquí alega, escupiendo respuestas y palabras. A veces sin absorber realmente una interacción, a eso se refiere, Correcto. ¿sí? Simplemente porque nos hemos acostumbrado a este tipo de intercambios, así que de manera robótica estamos contestando sin pensar o analizar esencias, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a recibir información de otros, así como a hablar y compartir la nuestra. Y aquí viene la pregunta. ¿Con qué frecuencia nos tomamos el tiempo para escuchar lo que tenemos que decir? Esa no me la sabía. Es, No, sí, no, no, claro. escuchar lo que tenemos que decir. No tanto, ok, ya escuché al otro, pero primero me voy a escuchar a mí y analizar de todo lo que me estoy diciendo, escoger cuál de todas. Voy a decir, me parece aquí sí, ya, ahora sí, ya me parece interesante el punto de vista de este tema, porque Correcto. ¿cuántas veces te detienes a escucharte para saber qué vas a decir? No, te digo que disparan los juicios, ¿no? Ah, ahí viene fulanito, me va a pedir prestado. Ahí viene fulanito, se va a quejar. Ahí viene Berenga. O sea, nunca. Ahí viene el vendedor, me va a querer vender. Ahí viene. Disparamos con los juicios, pero y esto que tú mencionas se me hace a mí también formidable, el hacer esa pausa antes de contestar, escucharte. Aunque déjeme decirle, amigos. Nuestros juicios disparan, ahí están, es en automático. No, nosotros ya no tenemos control de esos pensamientos, al menos que nosotros hagamos la pausa. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Es fin de semana de Super Bowl, mañana se juega el Super Bowl, así es de que pues hay que preparar todo para este evento, pues que es un evento muy esperado cada año, es un evento que es a nivel internacional, pues yo creo que tiene mucha audiencia, es un verdadero espectáculo, así es de que prepárese para ver el Super Bowl mañana, mañana dominguito, pero por lo pronto quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Déjeme decirle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Grupo Sadassi. Grupo Sadassi tiene 46 años de experiencia en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 400 mil casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción, y esto que le digo lo puede usted comprobar si se da una vuelta. Este fin de semana es sensacional, des una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi, allá en el Poniente, Paseos de Mérida, acá en el norte de la ciudad, Las Américas, y en el oriente, el fraccionamiento Los Héroes. Grupo Sadassi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Constátelo usted mismo, dése una vuelta, platique con los asesores de Grupo Sadassi y verá de lo que le platico. Métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema de esta tarde. La comunicación efectiva comienza con este primer paso radical que ya descubrimos, que es escúchese, ¿no? Ahora sí, escúchate. Antes de abrir la bocota, escucha lo que vas a decir, ¿no? Y fíjate aquí que para comunicarnos con éxito con los demás, pues debemos de ser capaces de comunicarnos con nosotros mismos. Definitivamente, muy cierto esto. Y bueno, aquí nos plantea que hay tres ejercicios que pueden ayudarnos a escucharnos y a su vez, pues bueno, convertirte en un mejor activo para tu equipo, o pues yo diría un mejor comunicador. Así que de los tres ejercicios, pues tomamos el primero, que es tómese el tiempo para prepararse. Esto me parece muy importante, Robert, sobre todo cuando quieres resolver un conflicto. Muchas veces cuando quieres resolver un conflicto lo empeoras por la manera en que inicias claro, la conversación. Claro. O sea, prendes allá fuego, ¿no? En lugar de tratar de resolverlo, enciendes más el asunto. Entonces, pues bueno, ¿sí? ¿Verdad? Sí, como tú comprenderás. suele sí, suceder. Entonces, pues bueno, el primer consejo, tómese el tiempo, bueno, ejercicio, tómese el tiempo para prepararse. Y bueno, aquí pone, ¿qué plantea? Tengo el hábito de tomarme 10 minutos antes de que comience mi jornada laboral para evaluar mi estado mental. Me parece también interesante esto. Haciéndose esas preguntas, ¿estoy alerta? Uno. ¿Estoy temiendo abrir mi bandeja de entrada? Bueno, para aquellos que están directamente en la computadora, dos. ¿Estoy listo para saltar, bueno, a la chamba, que sería el tres? Y bueno, aquí realmente, pues lo que plantea es comprender tu estado de ánimo. Es crucial para que puedas construir un plan de actuación diario, porque esto de alguna manera te permite comprender tus habilidades actuales. Fíjate que yo a esto le pondría, Robert, Yo creo que de alguna manera planear cómo me quiero sentir y en qué estado quiero estar a la hora de iniciar mi trabajo o el ejemplo que estaba yo dando de resolver un conflicto, ¿sí? Porque muchas veces es tanto el, pues no sé, el miedo, el temor, la angustia o la ira que tienes, ¿sí? Que probablemente no resuelvas la situación. Pero si tú te entregas, como diciendo, pues hágase tu voluntad, ¿sí? Pero yo por lo menos doy mi granito de arena. O sea, que salga la cosa como salga, pero doy mi granito de arena de que voy a poner lo mejor de mí. Entonces ahí ya te estás poniendo en un estado emocional al servicio del otro. Ya, Claro. ya con eso hay una ganancia tremenda a la hora de que empieces a tratar de resolver el conflicto, ¿sí? O bueno, pues aquí habla del trabajo. Obviamente, si yo todos los días al abrir la computadora, que ahí es donde tengo todo mi trabajo, me pongo en la mejor disposición con tú para captar nuevas oportunidades de negocio, para dar un buen servicio, para dar una buena atención, un seguimiento, etcétera. Ya si yo inicio con esa buena intención, disposición y emoción, oye, tengo yo creo que más del 50% a favor. Bueno, yo, eso yo afirmo. ¿Tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aquí yo agregaría, amigos, la condición a la que usted se presenta o en las condiciones en las que usted se presenta ante lo que quiera. Esto lo recuerdo en los procesos de ventas. Por ejemplo, yo siempre le he recomendado a los vendedores que es 10 minutos antes de entrar a la junta de ventas o con su prospecto, se prepare 10 minutos antes mentalmente, preparándose como si fuera usted a correr los 100 metros planos. O sea, tiene que estar en condiciones físicas estables, buena respiración, con una buena actitud de que va a poder lograr la carrera. O sea, es una decisión qué actitud tomas ante lo que te vas a enfrentar. Porque si usted, como decías, se enfrenta a una condición, se enfrenta a una condición ya derrotado, ya con en la mente, o si va enojado, o si va en condiciones de cansancio, pues créame que no le va a ir bien en ese enfrentamiento o en eso que tenga usted que hacer, ¿no? Totalmente, Robert. Así que, pues bueno, hay que comprender. Y bueno, también, pues bueno, aquí lo que menciona, ya sea enviando un correo electrónico a un equipo para informarles que hemos progresado, por ejemplo, en algo o saltando alguna tarea que permita usar, o sea, hacer una tarea que permita usar las fortalezas. En fin, pues las mañanas, el hecho de reconocer y de llenarse de energía, pues puede ayudar definitivamente para hacer esas tareas desafiantes que a diario hay que hacer. El problema es que generalmente, Robert, nos despertamos y empezamos a hacer nuestro trabajo de manera rutinaria, de manera automática. Y no nos detenemos a pensar precisamente en qué estado emocional estamos antes de hacerlo, o más bien el tomar la decisión de programarnos y decir, bueno, mi estado emocional va a ser este para empezar el día. Sí, Y esa esa es es la una diferencia, decisión, ese absolutamente. prácticamente es el ejercicio, Absolutamente. prepararse para iniciar el día. Aunque déjame decirte, tradicionalmente en el trabajo estamos llenos de problemas. Estamos llenos de problemas. Entonces, un gerente, lo primero que a lo mejor recibe en el día de su trabajo, pues van a ser quejas, van a ser problemas que resolver. Y depende de qué actitud te presentes ante esos problemas para que los resuelvas o no. Yo recuerdo que en las juntas de ventas allá cuando en mis años en la Ciudad de México con este gran amigo mío y mi jefe, el ingeniero Francisco Masvidal Clariana, en la junta él decía, miren muchachos, teníamos junta de ventas todos los lunes, decía, piensen cuando vengan a la junta. No en qué los voy a cuestionar yo, sino vengan y díganme en qué les puedo yo ayudar. Díganme, oye, necesito que me ayudes en este proyecto y en este proyecto. O sea, pensando ya en soluciones. Claro. Y se me hace, suena un excelente líder, ¿ah? ¿Quién, Francisco Mazzea? ¿Cómo Porque no? Era un pocos hacen tipazo. eso. Era un Llegan a las tipazo. juntas, pero para que ellos Era para les den órdenes, no echarte, sí. para ponerse a sus servicios, ¿eh? Es correcto. Pero bueno, es un ejemplo de lo que puede usted hacer. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche, linda tarde de sabadito alegre para disfrutar el fin de semana. Tenemos una conversación sensacional para usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia que es el tener un seguro de auto. Definitivamente, pues muchas veces decimos, ay, pues me voy a ahorrar el dinerito, ¿para qué voy a comprar un seguro de auto si yo manejo muy bien, yo me siento bien, yo soy muy responsable? Ajá, pero se les olvida que hay miles de personas allá afuera también al volante. Y que cualquiera de ellas puede volarse un alto, cometer, pues no sé, invadir tu carril, etcétera, y pues definitivamente provocar un accidente. Y si desafortunadamente te toca que el perito decide que tú fuiste el que tuviste la culpa, aunque tú tengas ciertamente la razón, ¿sí? Ojo, tú vas a tener que pagar por el otro. Y además reparar tu auto. Y además, si no tienes un seguro, te van a poner una multa y se van a llevar tu auto al corralón porque no tenías seguro. Así que, bueno, para evitarnos todos esos problemas, uno, pues bueno, un seguro de auto. Recordemos que hay dos coberturas muy importantes para adquirir. Una que es la amplia, que es la que va a cubrir también la reparación de tu auto o la indemnización en caso de una pérdida total del auto o de robo del auto, y la cobertura daños a terceros o conocida como RC, responsabilidad civil, que son lo mismo, ¿sí? Que cubre todo lo que tu auto provoque a terceros. Esos terceros son todos los que están afuera de tu auto, el de la bicicleta, el del auto, el peatonal. Incluso los postes, los árboles, las bardas, etcétera. Eso, todo eso es lo que cubre responsabilidad civil o daños a tercero. No cubre la reparación de tu auto ni te va a indemnizar el auto en caso de una pérdida total, pero ahí por lo menos, pues si pierdes tu coche, pues ya es tu problema, ¿sí? Pero sí que sí cubre todo lo que tú provocaste. Otra cosa muy importante es que aunque sea solo que cubre a los terceros, también te cubre a ti como persona por si sales lesionado. O sea que sí cubre a los pasajeros del auto en caso de que requieran atención médica, que eso también es muy importante y de tomarlo en cuenta. Otro punto importantísimo, pues es que cuentes con la asistencia vial. Si por ejemplo tu auto pues está, pues no está en muy buenas condiciones y te quedas tirado en plena carretera o en la ciudad, pues contarás con los servicios de grúa o los servicios gratuitos que son los cambios de neumático, paso de corriente o incluso que te lleven gasolina. La gasolina sí la vas a tener que pagar, pero que te la lleven no te lo van a cobrar. Así que pues todo esto también te incluye cualquiera de las dos, tanto amplia como daños a terceros. Claro, siempre y cuando tu auto no sea muy viejito, porque ya las grúas ya no se les da a los autos que tengan más de 20 años. Y por último, pues la defensa jurídica, o sea que cuentes con alguien que esté de tu lado y te defienda si no tuviste la culpa. Todo esto no lo vas a tener si no tienes un seguro y seguramente te van a echar la culpa a ti. Así que, pues qué mejor, compra tu seguro. Hay muchos seguros de muchas compañías aseguradoras. Nosotros en Alcalá Oliver, asesores en seguros, podemos recomendarte cuál es la que más te conviene de acuerdo a tu economía y a tu necesidad. Así que pues llámanos, mándanos un WhatsApp al 9991 2247 16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com, Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Importante, amigos, lo que nos platica Laura. Así es de que si usted no tiene su seguro de auto, es ahora. Márquele, póngase en contacto con ella. Y regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios con este tema de qué importante es cómo lograr la comunicación efectiva, comenzando con este paso radical. Que pues ya descubrimos que este paso radical es escúchate antes de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, el primer paso, tómese el tiempo para prepararse. Ya le platicamos. El segundo es escríbalo. Y fíjate que en esto de escríbalo, Laura, yo me acuerdo también que este señor, el ingeniero Francisco Masvidal, cuando analizábamos un prospecto, hablábamos de que nosotros en aquel entonces era Ericsson, vendíamos proyectos gigantescos de telecomunicaciones y él decía, vamos a hacer un brainstorming del cliente al que le vamos a ir a vender. Entonces empezábamos por quién es el contacto, tiene que ser el director de telecomunicaciones, etcétera. Y hacíamos un brainstorming, un mapa mental. Ya ves que después, bueno, ahora ya hay aplicaciones que te ayudan a hacer esos mapas mentales para darte cuenta, para tener toda la figura o toda la picture, para que tengas la fotografía completa de a lo que te vas a enfrentar. Creo que esto que dice escríbalo es una forma de hacerlo, ¿no? Ahora tecnológicamente puedes bajar tu aplicación de mapas mentales Así como no. y te ayuda Si digo muchísimo. esto, me pueden decir esto, esto, Es esto. correcto. Si menciono esto, Hago me esto, puedo. es Y correcto. escoges, pues así, a través de un mapa mental, la mejor opción, Ves ¿sí? la figura, la Todas las picture. posibles resultados de tu interacción con todos, ¿no? Con el trabajo, con las personas, con los clientes, etcétera. Muy interesante, Robert, describirlo. Y fíjate, a veces cuando surge una situación, nuestro primer instinto es saltar de cabeza. Pues sí, ese instinto de disparar palabras sin pensarlas nos pueden llevar a problemas graves. Bueno, sabemos que así se han perdido grandes empresas porque los socios se pelean y pues resulta en la división de la empresa y luego ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener una mente más fría, empezando por el ejercicio anterior de piensa, escúchate primero, ¿no? Y en esta de escribirlo, pues bueno, muchos van a decir, ay, qué flojera, ¿cómo voy a escribirme? Pero sí, tal vez, pues miren, el escribir las cosas te da muchísima claridad, aunque les dé flojera. Pero por lo menos tienes que decir y distinguir las alternativas A, B y C, ¿sí? Que tú puedas separar en tu mente cuáles son tus alternativas y tus pasos a seguir. Aquí, pues bueno, sin embargo, se toma el tiempo para hablar sobre la situación antes de atacarla definitivamente. Claro. Además, yo a esto le agregaría estar en un buen estado emocional. A veces necesitamos tomarnos un tiempo antes de enfrentar la situación. Porque si la enfrentamos cuando estamos ardiendo, seguramente vamos a meter la pata. Es Lo correcto. mejor es esperarse unos días y, por supuesto, tratar tú en tu mente, en tus ideas, de calmarte y de decir, bueno, tal vez tiene razón, también tienes que cuestionarte a ti, tal vez el punto de vista de esta Es persona tiene correcto. razón, o bueno, por lo menos hago mi esfuerzo de entenderlo. Por eso la importancia de escribirlo, Robert, porque muchas veces al escribir, pues nos damos, al vo y, vol ah, sí, y volverlo a leer, nos damos cuenta de que, ah, no, esto de plano mejor no lo voy a decir, ¿no? Por ejemplo, hoy puedes escribir todo lo que le quieres decir a esa persona. Espérate 2, 3 días, vuélvelo a leer y te vas a percatar, pero mira, segurísimo, que hay muchas palabras que dices, no, no le puedo decir esto. Mejor lo cambio por esta otra, por eso. Entonces, por eso la importancia de escribir. Así que es el siguiente ejercicio. Bueno, aquí esto de escribir y lo que mencionabas es también haga juntas como las que se llamaba de brainstorming con sus colaboradores, con sus vendedores, con sus más allegados en su negocio. Haga el ejercicio de tormenta de ideas, que es el brainstorming, que no es más que cada quien explique, diga, opine. Y yo pienso que esto, y las recopila, y las escriba, y entonces después las analiza para tomar decisiones sobre las ideas que fueron expresadas. Esto ayuda muchísimo, amigos, si queremos lanzar un nuevo producto, un nuevo proyecto, pues no sé, a unir los criterios e ideas para tomar decisiones en un equipo de trabajo. Así es de que, pues, estos puntos son importantes. Y mire, de esto, pues la recomendación es que usted lo convierta en un hábito. Un hábito, o sea, un hábito de establecer esas conversaciones, esas pláticas, esas actitudes, esas decisiones, y verá que de repente todo va a ser más fluido y va a encontrar mucho mayor comprensión de las soluciones y va a encontrar mucho mayor entusiasmo de su gente para trabajar en equipo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre. Mire, a estas horas ya cercanas de las 3 de la tarde, pues ya se hambre, ¿no? Ya es importante que nos podamos, pues, sentar tranquilamente a tomar un respiro, a tomar dos como la gente, a disfrutar ya el fin de semana y pues qué mejor que pasar a la Reforma, la auténtica cantina, pues a echarse. Pues echarse unos taquitos de suadero, ¿cómo le caerían? O echarse pues mire, ellos siempre tienen cada semana los especialidades del chef. Ahora tienen esta semana unos tacos Villamozón, que es con carne ahumada de Temozón, longaniza de Valladolid y chicharra de Escalanchén. ¿Qué le parece unos taquitos? Con una buena salsa verde, pasar allá a la Reforma con una cervecita bien fría. Y pues recuerde, la cantina es la auténtica cantina que viene desde México, más de 50 años. La Reforma, que ahora aquí en la ciudad de Mérida, pues con su pues dueño, Miguel Galloso, está para atenderlos. Las quesadillas de chicharrón prensado, los tacos de suadero. Y bueno, ¿qué le platico? Los fines de semana también tienen el buffet de cazuelas. Tienen cinco guisos diferentes, más arroz y frijoles. Entrada, un juguito de carne bien calientito, bien preparado como debe de ser, y unas quesadillas. Todo esto, mire, los adultos en el buffet son 162 pesos, ¿eh? Así es de que el fin de semana, para echarse dos como la gente, y esta es la hora para hacerlo. Así es de que pase a la Reforma, a la auténtica cantina. Ellos se encuentran en Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. También puede usted pedir para llevar. Ellos ya se quedaron con pues este servicio. Usted puede pedir las delicias del chef Eliseo, las pasa a recoger. y las disfruta en su casa. Márqueles 9994-619086. 9994-619086. La Reforma Auténtica Cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos aquí dándole a usted estos tres elementos a considerar para lograr esta comunicación efectiva. Y mire, estos pasos o estas prácticas las puede tomar para comunicarse en su casa, con su familia, con sus amigos, sobre todo en su negocio o en su trabajo, ¿no? Ya dijimos el primero, tómese el tiempo para prepararse ante una junta, una reunión con los clientes, etcétera. Escríbalo, escriba lo más que pueda, sobre todo para resolver problemas, esos brainstorming o esos esquemas mentales que incluso a través de la tecnología ya se pueden realizar. Y la tercera es, evalúa tus fortalezas, Laura. ¡Qué importante! Porque a veces nos enfrentamos a solucionar, o nos enfrentamos a los clientes, o nos enfrentamos a la competencia, y no sabemos qué fortalezas tenemos para enfrentar una situación determinada. Esto me suena a estrategias de, ¿cómo se llama? Sun Tzu, el rey de la guerra japonesa, samurái. Sí, Sun Tzu, Sun Tzu, o algo así, ¿no? Las estrategias de guerra de... Hay sí, un libro. Sí, sí, de sí, eso. No sé qué de la guerra, sí. Híjole, ahorita no me acuerdo del nombre, pero sí. Y bueno, definitivamente, pues... Aquí, pues, lo que se plantea es que, pues, no somos los mismos siempre, Robert. Ese dicho de que la gente no cambia, digamos que no cambia en ciertas cosas, pon tú, pues, no sé, que sea el mismo malhumorado, o el mismo que siempre es de buena onda, o sea, que es buena onda, o que es el, ya sabes, corazón de pollo, que hasta te quitas la camisa que tiene puesta por otros. En fin, en esa esencia, punto, pues hay personas, no todas, que no cambian. Sin embargo, todos siempre estamos cambiando, Robert, porque las circunstancias y la vida nos están moldeando y estamos cambiando. Toda esa interpretación de todo eso que nos pasa nos cambia. Algunos para bien, otros para mal, ¿sí? Y otros, pues bueno, ahí la vida les sigue dando golpes, golpes, golpes, y a veces no aprenden o no evolucionan, que también hay sus personas así. Entonces, pues en la teoría de que nadie nunca está estancado, todos siempre estamos cambiando, pues lo que hay que buscar es el crecimiento, cambiar hacia mejorar. Entonces aquí, pues el ejercicio es que evalúes tus fortalezas, ¿sí? ¿Qué habilidades personales tienes que puedes mejorar, ¿sí? Que puedes, pues ahora sí, crecer. Entonces aquí lo que te dice, enfócate en eso para que puedas... pues definitivamente ir para arriba y no estancarte, no irte para abajo. Entonces, pues bueno, aquí habla de varias cosas, ¿no? De experiencias, de fortalezas, de cómo empezó su vida laboral, que siempre tenía problemas, y entonces, pues bueno, empezó buscando cómo entender cómo es que se metía constantemente en problemas, hasta que finalmente pues se dio cuenta que cada problema era una oportunidad para ser mejor y encontrar su mayor fortaleza, que era la de pues simplemente puntuó en el caso de este pues escuchar y mejorar su comunicación, ¿sí? Entonces, pues bueno, cada quien tenemos que encontrar dónde tenemos esa mayor fortaleza y dar pues el siguiente paso para hacer y dar lo mejor de nosotros. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que aquí Es a veces muy difícil, sobre todo si tu ego está muy engrandecido, si te consideras un producto ya terminado, si te consideras el que sabe todo y le tiene que decir a los demás lo que tiene que hacer, es muy difícil hacerte una introspección para encontrar tus debilidades, para encontrar dónde puedes mejorar. Esto que platicas aquí es un acto, le llamaría yo, de humildad, de atreverte a ti mismo a decirte, oye, a ver, espérate, esto no lo sé, esto no sé cómo hacerlo, entonces tengo que investigarlo, tengo que estudiar, tengo que fortalecer esas partes de mi carácter. Yo recuerdo también hace muchos años, antes de trabajar en Ericsson, llegué a tener un jefe que me daba miedo ir a hablar con él. Y mira que pues yo ya era director y pues estaba en un cierto nivel que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué este tipo me causa esa sensación? Entonces tuve que estudiar el hecho de que él era muy autoritario, o sea, y él era, siempre te marcaba las cosas que tú no sabías, o que demostrabas que no sabías. Entonces a mí me daba miedo, pues el que me demostrara que hay cosas que no sé. Entonces eso, pues por eso sirven estos pasos ¿Y en qué de paró eso? introspección. No, me hice gran amigo de él, empecé a platicar con él. O sea, porque, mira, lo que terminó en eso fue decirle, oye, tienes razón, esas cosas no lo sé, pero ayúdame. Ah, Y mira. entonces, bueno, En es lugar una de sentirte historia. ofendido, tomaste y Sí, dijiste, pues ayúdame. me daba miedo, Okay. pero en lugar de sentirme ofendido, me enfrenté a él, pues, Ya. Pues Raúl Ortega se buena llamaba. experiencia Pues sí, compartida, Robert. ya hace algunos años de todo esto. Pero bueno, buen tema, ¿no? Para reflexionar. Sobre todo ahora el fin de semana, amigos, y lograr verdaderamente esa mejor comunicación que necesitamos, más de la crisis en la que estamos, de salud, de encierro, la pandemia, la crisis económica, pues tenemos que sobrevivir a todo esto y pues eso se logra a través de una buena comunicación con nosotros mismos, la comunicación intrapersonal. Puede tener muchas formas de cómo hacerlo, pero hablar contigo mismo, pues es un camino poderosísimo. Hay que practicarlo, aunque luego pues nos da miedo, pero hay que hacerlo. ¿Te gustó el tema? Vámonos. Gracias Robert, gracias amigos, espero que les haya gustado el tema. Recuerden que siempre lo pueden leer en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Buscan la fecha de hoy y ahí estará. Gracias y que tengan un excelente fin de semana. Bien amigos, gracias Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.